Asunto, Vinilo es tu amigo y te quiere ayudar. Ayúdale a ayudarte. Ayúdate a ayudarle a ayudarte y hazte mechas. ¿Deseas abrirlo? Atención, el mensaje contiene un archivo sonoro de Vinilo. El Vinilo acumula polvo y podría llevar una comunidad organizada y beligerante de ácaros, afganos y palestinos. O incluso música. ¿Deseas pasarlo por el antivirus Make No Mistake? Make no mistake. El antivirus ha destruido un manual de aviación en árabe y un Corán, pero podría haber otros. ¿Deseas pasarlo por el antivirus Dead or Alive? Wanted. Dead or alive. Alive. Dead or alive. El antivirus Dead or Alive ha encontrado un archivo con el siguiente nombre: Al-Jahrab bin Fahad bin Mohammed bin Adurham al-Saudi. Avería. El antivirus Dead or Alive ha quedado inutilizado. Sobrecarga de bin. Posee el antivirus Mr. Bin, ¿verdad? No. Lo sentimos. Sí, lo sentimos de veras. Mira cómo me tiembla la voz. El programa de protección del oyente ha sido violado. El sistema de apertura de mensajes y chakras ha sido desactivado. El email Vinilo es tu amigo y te quiere ayudar se abrirá inevitable. Ineluctable. Impepinable. Fatalmente. Eso. Mucha suerte. La red del universo Melange no se responsabiliza de los contenidos vertidos o derramados por el mensaje. Señoras y señores, la Feria Vinilo de Asistencia a los Propósitos para el nuevo curso abre sus puertas desde estos momentos. En ella encontrará trucos, consejos, ideas y recomendaciones para afrontar con éxito todo aquello que usted comienza año tras año en septiembre y que nunca logra terminar. Cursos de inglés que siempre abandona después de Navidad, matrículas en gimnasios y piscinas que nunca amortiza, o fascículos coleccionables olvidados en el número 4. Encuentre soluciones. El artista performático Tom Vinilo, que alcanzó la fama por participar en el circuito de velocidad de Valencia del pasado fin de semana, no como motorista, sino como moto, y que se estrelló por decisión propia de no efectuar giros en protesta por el próximo bombardeo norteamericano a Afganistán, le invita a conocer su proyecto y espera, como siempre, forrarse con el invento. El método Vinilo acaba lo que has empezado. Lo podrá encontrar en los stands de nuestro recinto ferial, a modo de fascículos coleccionables, libros de autoayuda, vídeos y conferencias, coloquios, charlas y debates basados en experiencias personales. Pues sí, señores y señoras, esto es lo que hay. En contra de lo que profetizó Vinilamus la semana pasada, el fin del mundo no se acaba. El fin del mundo no llega. El mundo no se acaba. Y lo que hay que hacer es comérselo por los pies. Emprender, amigos. Emprender. Actuar. Proponerse cosas. O proponerse uno mismo para algo. Hacer o dejarse hacer. Pero no quedarse en el intento. O quedarse, pero intentarlo. Vinilo, que se ha adjudicado toda la obra del poeta vitalista Walt Whitman Disney disfrazado de Rosa León y entonando Gracias a la vida que me ha dado tanto, te invita con entusiasmo a su feria contra la pifia infinita. Paz, amor, flores, felicidad y nuevos propósitos. Vinilo te anima, Vinilo te mima, Vinilo te quiere ayudar. Join the Vinilo's Army. El tío Tom te quiere para su ejército de fascículos. Operación Vinilo Infinito. ¿Nunca has terminado una colección? ¿Has probado incluso con el método vinilo acaba lo que has empezado? Ni por esas. No te preocupes, vinilo también ha pensado en gente como tú. Este coleccionable tampoco lo acabarás, pero es que no se acaba. Operación Vinilo Infinito. El coleccionable que nunca termina. Ya puedes empezar tu coleccionable en sabiendo que no fracasarás en el intento. No hay fracaso si el bien no es escaso. Tom Vinilo, disfrazado del Conde Draco de Barrio Sésamo y contorsionado en forma de 8 horizontal, presenta su colección más arriesgada. Vinilo Infinito. Una colección de números. Adquiere ya el primer fascículo de esta apasionante colección. Con el número 1, el número 1. Y de regalo, el 0. Vinilo Infinito. Todos los números reunidos en esta colección sin precedentes. Y si eres de los que siempre se quedan sin algún fascículo, no te preocupes. Los puedes combinar. Vinilo Infinito. Y para de contar. Ediciones Salvat al Soldado Vinilo. Presten mucha atención, señoras y señores. El único animal que tropieza todos los septiembres con la misma piedra se dispone a acometer su visita anual al kiosco. Busca motivos coleccionables, crecimiento por entregas, sabidurías mensuales acabadas en 5, refuerzos de voluntad en fascículos, fracasitos con un cartón inmenso que nadie sabe dónde tirar. Busca la salida a su triste realidad a través del kiosquero. En este caso concreto, kiosquera, o sea, yo. Hola, buenos días. Muy buenos. No me mire así, ¿quiere? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo también merezco otra oportunidad. Está inseguro, a la defensiva. Sabe que este año tampoco terminará ninguno de los coleccionables que viene a pedirme. Y yo soy el espejo de su flacidez espiritual. Por eso me odia. Pero a mí no me importa, ya estoy acostumbrada. Disculpe, señor, no se ponga así, que yo no he dicho ni esta boca es mía. Pero me ha mirado. ¿Cómo no le voy a mirar? Está usted ridículo con esas gafas oscuras y esa peluca. Le conozco perfectamente y créame, no le guardo rencor. Tengo el kiosco y mi casa repletos de fascículos que usted me encargó y que nunca vino a recoger. Pero eso ya está olvidado, borrón y cuenta nueva. Lo que no entiendo es por qué sigue viniendo a mi kiosco. Quiero que haya testigos del cambio, de mi cambio. Va a cambiar, señoras y señores. El individuo pusilánime y gris va a cambiar. Este año sí. Este año sí. ¿Y qué quería? ¿Qué tiene por ahí? Esta pregunta es odiosa. Siento vergüenza ajena cuando tengo que nombrar las colecciones de cada año. Los editores no tienen ni la menor idea del daño que inflige el al pundonor del kiosquero sacando esas colecciones tan ridículas. A ver, casetas de perros famosos de Disney, mini pinzas de la ropa de peluche, alcayatas de purpurina antiguas, inglés de porcelana para sordomudos, la serie completa del pájaro espino en miniatura, reconstruya el Titanic a escala 1-1. ¿De Egipto no tiene nada? ¡Hombre! Esta no falla. Pocas civilizaciones han dado tanto de sí. Egipto, los dinosaurios y las colecciones de parada son fuentes inagotables del negocio editorial. Sí, señor, sí. Este año es la mitología egipcia, con imitaciones auténticas de piedras verdaderas de regalo. Muy bien. Me las llevo todas. ¿Les puede quitar el cartoncito? No, hombre, no. Lléveselos y haga la colección un homeless en mi casa. Oiga, ¿y no tendrá...? No tendrá qué. ¿No le parece suficiente bazofia todo esto? Ah, no. Quizá le falte algún coleccionable de guerra. Tengo uno de carros de combate en miniatura. Igual así su camino hacia la estupidez absoluta en fascículos estará completo. Perdone, ¿insinúa algo? Insinúo que a usted lo que le pasa es que está vacío. Y probablemente solo. Y me apostaría el cuello a que lleva una vida de mierda que le asquea. Y se dedica a comprar todas esas basuras a ver si encuentra un motivo que le haga llegar al mes siguiente sin suicidarse. Un motivo patético, como una de las piezas de su Titanic a escala real, que ya me dirá dónde lo piensa poner usted. Oiga, señorita, me está usted ofendiendo. Es más, está usted entrando en el terreno personal. Es más, me está usted analizando y presuponiendo aspectos de mi personalidad que desconoce en absoluto. No puedo evitarlo, ¿sabe? Es que hice un curso de filosofía barata y psicoanálisis de 3/4 por entregas. Es muy graciosa. ¿Me permite que presuponga algo más? No. Lo que a usted le pasa es que no le interesan nada en absoluto ninguna de estas colecciones. Por eso nunca las terminará. Mueva el culo y busque algo que le interese de verdad. Coleccióneme a mí y déjese de tonterías. ¿Cómo dice? Verá, yo le preparo una parte de mí cada mes, con cartoncito y todo. Y cada mes le pongo un precio. Soy una persona muy compleja y muy difícil de completar. Esta colección le va a dar para mucho. Y cada mes usted viene e intenta conseguir su fascículo correspondiente. Ya. ¿Y si llego a completarla? Pues me encuaderna y me pone en una estantería. ¿Es usted idiota? Le estoy diciendo que me gusta. Y que si quiere, podemos empezar una maravillosa historia de amor ahora mismo. Y que no volverá a sentir la necesidad de hacer colecciones. Ya. ¿Y bien? Pues me da la de Egipto, la del Titanic, la de inglés de porcelana para sordomudos y la de Sisi Emperatriz, que usted me parece... que se parece mucho a usted, vaya. Cobarde. ¿Cómo dice? ¿Me dice cuánto es? La voluntad, pero como usted no tiene, ande con viento fresco. Hasta el mes que viene, señorita. No volverá hasta septiembre del año que viene. Hasta el mes que viene, caballero. ¿De qué están hechos los sueños? ¿De qué está hecho vinilo? ¿De alquitrán? ¿De lona mimética? ¿De plexiglás? ¿De bondad? ¿De amor? Vinilo Agustini presenta su nueva colección Tengo un vinilito vestido de azul con su perilla injertada y lo que quieras tú. Una colección para pequeños y mayores con la que podrás crear todos los vinilos que quieras. ¿De qué está hecho vinilo? Narices de látex, pantalones pirata, tatuajes de barras y estrellas y todo lo que puedas imaginar para crear a tu propio vinilo. Con el número uno, un blandy blue y un collar de perro. Tengo un vinilito vestido de azul. De vinilo Agustini. Especia Melange. Un programa para ociosos como tú que no tienen nada mejor que hacer que escucharnos. Y nuevos propósitos dos veces al año. Cada vez que llega septiembre, formula toda una serie de propósitos de enmienda con voz profunda y algún que otro golpe de pecho. Que si apuntarse a una ONG, que si dejar de fumar, que si rebajar un poco esa tripa, que si mejorar el inglés, que si hacer alguna colección de las del kiosco, que si irnos por fin a vivir juntos, que si terminar de una vez la carrera. Ay, le reconozco que me enternece verle con lágrimas en los ojos jurar que esta vez sí, que va a cumplir con todos sus nuevos planes. Pero lo que en realidad cumple es el tópico de incumplir todo lo dicho para luego prometerlo con más vehemencia en diciembre, y así sucesivamente. Mi novio es un encanto. Humano, demasiado humano. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I once to myself, what a wonderful move. No mires. No mires. No te queda tiempo. Se acaba. Estás a punto de llegar al final. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías si solo te quedasen unas horas? ¿Qué harías si fuese lo último que vas a hacer? ¿Qué harías? No te queda tiempo. Piensa rápido. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Somewhere in space, this may all be happening right now. Buenas tardes y bienvenidos esta vez, para siempre, a Especia Melange. Este es nuestro último programa. Este es nuestro último programa. Es el último programa de radio. La última vez que nos escuchas. La última ventana que te abrimos a este universo. Ya no habrá más ventanas. No habrá marcos que lo encuadren. Estarás dentro de él todo el tiempo. Porque tu mundo se acaba. Tu mundo se acaba. Y aquí estamos nosotros, con los brazos y el corazón abiertos, esperando a que se acabe de una vez para empezar uno nuevo. Esperándote. Porque tu mundo se acaba y este es el único sitio que te queda. Tu mundo se acaba y tienes que inventarte otro. Tienes que buscar hojas en blanco y arenas lisas y nieves sin pasos que se dejen dibujar. Eso es lo único que tenemos. Es todo lo que podemos ofrecerte. Es todo lo que vas a necesitar.